Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir aquí en los estudios de la Radio Carnaval al suboficial mayor de Carabineros, Rodolfo Pérez. Buenas tardes, suboficial. Buenas tardes, gracias por el espacio y por su tiempo. Un por saludo el contrario, pues, a todos quienes eventualmente están conectados a la radio. La Radio Carnaval siempre dispuesta a ayudarle a Carabineros de Chile, la Escuela de Formación de Carabineros de Chile. Y cuéntenos, en la actualidad, acá don Gianni Panchetti, Sandro Puebla, suboficial mayor, comienza el proceso de admisión a cursos de formación. Nosotros estamos difundiendo los cambios que son esenciales, son gravitantes en la forma de postular a Carabineros de Chile. Ya no es presencial. Ya no es presencial. No es presencial. A contar del 3 de marzo de este año, se creó una plataforma mediante la cual todos los jóvenes que tienen alguna inquietud, que tienen algún compromiso con el servicio público, pueden postular. Esta plataforma es postulaciones.carabineros.cl. A ella pueden acceder a través de su clave única y el carnet de identidad. Perfecto. Esto en línea, además, porque a través de la clave única, Carabineros recoge de inmediato toda la información de quien hoy día postula. Absolutamente. Y es mucho más amigable. Puede ser en cualquier lugar, en cualquier horario. La idea es, ¿no es cierto?, potenciar las posibilidades de todos los jóvenes que tienen esta inquietud de adherirse a Carabineros de Chile. Los esperamos ansiosamente. Sí, claro. Así que aquí en la Radio Carnaval, señoras y señores, el suboficial mayor de Carabineros, don Rodolfo Pérez, con nosotros, encargado de la oficina de postulación. ¿Y dónde encuentro toda la información, suboficial mayor? Bueno, como les contaba, este link es postulaciones.carabineros.cl, los lleva a una plataforma, y en esta plataforma tienen cuatro alternativas. Una de estas alternativas habla un poco del perfil de Carabineros. Okay. Y habla de las dinámicas que se viven en la escuela. Es bien ilustrativo y es amigable, insisto, es muy amigable este sistema. Es una de las opciones. La segunda opción habla de los detalles de la documentación y los requisitos que deben cumplir los jóvenes para poder postular. Está un tercer ítem donde pueden habla un poco de lo que es el proceso en sí de postulación, y la cuarta alternativa es donde directamente entran a postular. ¿No es cierto? Después de haber navegado, digamos, en toda la plataforma, de haber adquirido todos los conocimientos necesarios para poder llevar en buena forma su postulación, le dan curso, digamos, a su postulación en sí. Oye, yo lo encuentro espectacular. Carabineros de Chile abre concurso público para el escalafón de apoyo logístico también, para diversos cargos, señora Caballero, operativos y administrativos. Carabineros de Chile informa la apertura de este nuevo proceso. ¿Cuáles son los cargos disponibles, suboficial, en esta convocatoria? Bueno, lo que hablábamos principalmente es a los cursos de orden y seguridad, ¿no es cierto? Pero simultáneamente a estos cursos se abren en este mismo link que yo les hablaba, ¿sí?, en esta plataforma, se dan a conocer los diferentes ofrecimientos a diferentes cargos. ¡Qué bien! Específicamente ahora tenemos la alternativa o el ofrecimiento para elaborador de datos, un auxiliar de almacenamiento, ¿ya?, conductores, mantención de cuarteles, mecánicos, rancheros, garzón y auxiliar de enfermería. En la plataforma, están todos los requisitos. Okay. Así que pueden enterarse a través de ellos. Y básicamente, ¿algunos requisitos que podamos contar en este instante, suboficial mayor? ¿Edad, por ejemplo? Claro, el tramo de la edad es entre los 18 y los 30 años, en términos generales. Hasta los 30 años. Hay una novedad, claro, también, ¿no? Porque se amplió el rango de edad hasta los 30. Porque hasta, claro, antiguamente teníamos hasta los 25 años, claro. También hacerlo más extensivo. Como de la misma forma, que también es como atractivo señalar o interesante, a lo menos, es el hecho que pueden ingresar o presentarse a postular con los tatuajes. O sea, pueden tener tatuajes, no hay inconveniente en ello, siempre y cuando esto no sean en la cara, en el cuello y en las manos. Hablamos de las manos, muñeca, hacia los dedos. Que la indumentaria, digamos, el uniforme los pueda cubrir, digamos. Para que no pensemos que en el verano no va a ser así. Okay, pero no hay inconveniente en ello. Ya. Pero no hay inconveniente en ello. Así que es para poder abarcar un mayor segmento de jóvenes que quieran postular. y no tan jóvenes también, me insisto, sí, pueden postular hasta 30 años. Claro, y de hecho pueden postular con 30 años, 11 meses y 29 días, para ser exacto. Mientras no cumplan los 31 años pueden hacerlo, así que los esperamos ansiosamente. Si bien es cierto, las inscripciones son en línea, la sede de postulación, la oficina de postulación está asentada en la Escuela de Formación de Carabineros de Viña del Mar. Okay. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos, estamos a entera disposición de todos aquellos que estén interesados en postular. Si tienen alguna duda dentro de este proceso de postulación o quieren de alguna forma interiorizarse en vivo y en directo, ¿sí?, por hay mayores antecedentes de los diferentes procesos, nos pueden contar con toda la predisposición del personal de la oficina de postulaciones que la compone y que les está hablando, y la relacionadora pública, la señora Natalia Fuentes González. Perfecto. Los dos componemos el equipo de trabajo en la oficina de postulaciones. Insisto, estamos a entera disposición de todos aquellos jóvenes que estén interesados en los diferentes procesos. Claro que no es necesario ir a la escuela acá en la parte alta de Viña, ¿o sí se puede ir suboficial? No, la idea de postular en línea es que puedan hacerlo de cualquier parte, en cualquier horario. Okay. Claro. No, yo les hago esta invitación y esta aclaratoria para aquellos casos especiales que de pronto requieran alguna ilustración, alguna información adicional. Entonces, ingreso a www.postulaciones.carabineros.cl. ¿Sabe qué veía? Por ejemplo, entre los cursos, el apoyo logístico, veía, dice, apoyo logístico ranchero. Esto no es solamente para varones, pues. No, absolutamente, y mujeres también. O sea, no, no es, no hay, claro. Y no es para cantar rancheras. No. Se refiere para el trabajo de cocina. Sí, para trabajo. No. Mire, imagínense, tiene que tener título técnico a nivel superior en gastronomía y/o gastronomía nivel medio, deseable, pero no excluyente. Exactamente. De 2 años de experiencia en el sector público-privado en el área, documentación y todo el tema. Yo le hago la invitación a las damas, a los caballeros, pero que nos están. Supuesto, hasta los 30 años. Absolutamente. Una tremenda institución como es Carabineros de Chile. Sí. Lo único que necesitan, yo creo que la piedra angular de todo esto es tener algún compromiso con el servicio público. Exactamente. Es tener, yo creo que es lo único que se requiere, las ganas, porque Carabineros es demandante nuestro trabajo. O sea, la verdad que uno podría idealizarlo, pero está muy lejos de ser un ideal, porque es muy demandante, tenemos que enfrentar miles de situaciones. Pero lo que yo sí les puedo asegurar es que después del proceso de instrucción, que dura 2 años ya, para los jóvenes que son aceptados, ¿no es cierto? Desde ya le podemos dar por firmado que van a tener trabajo. Incluso para y el mucho trabajo. Y mucho trabajo. Y mucho trabajo. Y muy buen trabajo, el trabajo con la sociedad. Absolutamente. Una cosa importante. Gente. Absolutamente. Que ahora lo requiere, que se requiere, es por ello que estamos difundiendo, por eso estamos abusando de su tiempo. No, por el y contrario. De su espacio. Su casa. La Radio Carnaval. ¿Cuáles son los plazos suboficial? Muy buena. Mire, se lo le agradezco, porque en realidad en este minuto están abiertos las inscripciones durante todo el año. Okay. Si bien es cierto, hay 2 llamados al año, por lo menos es lo que se está estipulando en este periodo. El primer llamado es en julio. Ya. Otra voz. En julio van a ser los seleccionados. Ah, los seleccionados de todos los jóvenes que están postulando en este momento. Okay. Y el segundo grupo de seleccionados va a ser en enero del 2026. Pero las postulaciones en sí están abiertas durante todo el año. Yo le hago la invitación a usted, señora, a usted, caballero, que nos escucha a esta hora de la tarde aquí a través de la Radio Carnaval. Conversamos con el suboficial mayor de Carabineros, don Rodolfo Pérez. Es el encargado de la oficina de postulación en la ciudad de Viña del Mar. Mire, yo le voy a hablar de alguno. Por ejemplo, está apoyo logístico mecánico. Requisito ser chileno desde los 18 años hasta los 30 años, enseñanza media completa, técnico nivel medio en mecánica automotriz. Y después trabaja en logística mecánica en Carabinero. El tema del ranchero, por ejemplo, son damas, varones con título técnico superior en gastronomía nivel medio. Otro que le hablo, mire, el apoyo logístico auxiliar de enfermería, 18 a 30 años, técnico en enfermería de nivel superior y o auxiliar para médico de enfermería. Y es para trabajar en el hospital de Carabinero. Ahí, ¿cómo es el tema? Y lo otro, personal logístico, es para trabajar en Carabinero, hospital de Carabinero. ¿Tienen que salir después desde Viña, suboficial? En la plataforma, en la plataforma les indica dónde son los requerimientos. ¿Dónde están las vacantes disponibles para cada uno? Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de uno de los iconos que habla de los detalles de la postulación, ¿no es cierto? Ahí tenemos la información a mano de cuáles son los lugares donde están estos requerimientos. El tema general es Santiago, abarca mucho de aquello, algunos también aquí en la zona, en Valparaíso, hay algunas plazas para ello, pero ahí está indicado, insisto, los cursos ahora se hacen en Santiago, es un hecho. También hay para conductores en la actualidad suboficial, ¿eh? Sí, tenemos, también es necesario hacer presente que esto va a terminar ya, es muy corto, muy breve el plazo donde se encuentran abiertos estos procesos, que son del 2 al 13 de junio de este año. Entonces, como bien rápido el proceso en sí, hasta es muy este rapidísimo. Jueves, hasta este viernes. Exactamente. Entonces, hasta este viernes tenemos la posibilidad. Exactamente. A la mamá que nos está escuchando. Para estos cargos que hoy día están abiertos, disponibles, ¿no? Las vacantes abiertas, hay plazo hasta este día viernes. Exactamente. Está el elaborador de datos, ¿no es cierto?, que se encarga de lo que tiene que ver con las remuneraciones principalmente, son técnicos contables, que es bastante atractivo esa alternativa, y los que usted muy bien mencionó. Yo lo encuentro espectacular. En serio que sí, yo le invito a la mamá que nos está escuchando, al papá que nos está escuchando a esta hora de la tarde en Quilpué, en Villa Alemana, en Limache, en Viña, en Valparaíso, en Concón, señor, que le haga la invitación, que hable con sus hijos, ¿ah? Desde los 18 años hacia arriba ya pueden postular a una institución que la verdad de las cosas es una institución maravillosa, Carabineros de Chile. Y conversamos a esta hora de la tarde con el suboficial mayor de Carabineros, don Rodolfo Pérez, que es el encargado de la oficina de postulación de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile en la ciudad de Viña del Mar. Y en esta paralelo, entrevista después va a estar en nuestra página web. Sí, por supuesto, por radiocarnaval.cl. Y en paralelo además está el proceso de admisión 2026, ya tengo entendido que hasta septiembre para quienes quieran formar filas, ¿cierto?, en Carabineros de Chile. Creo que es oportuno agradecer infinitamente, y perdónenme cómo se llama la oportunidad que nos están dando. Me gustaría, si me permiten, leer una vez más los requisitos básicos para el personal, para los jóvenes que quieren postular al curso de Orden y Seguridad. Ajá. Dentro de los cuales está indudablemente tener la nacionalidad chileno, ¿no es cierto? La edad que hablábamos es que fluctúa entre los 18 y los 30 años. El estado civil soltero. Los jóvenes preguntan, cuando nosotros hacemos alguna intervención en los colegios, nos preguntan por qué tiene que ser soltero. Indudablemente. ¿Cuál es la respuesta ahí, suboficial? Que sería muy complejo. Muy complejo, porque es mixto. Primero, tenemos que pensar que son 240 cupos, por ejemplo, en Viña del Mar. Entonces, es como un colegio mixto. Entonces, se crean mucho y hay compromiso y hay obligaciones dentro de un personal, dentro de una pareja casada. No es así con su estado soltero. Pero eso no implica que una vez que egrese. ¿La logística también es solteros? Sí. Okay. Todos tienen que ser solteros. Okay. Pero si hay alguna excepción en ese plano, está indicado claramente. Está claramente indicado. En la página web. Los estudios, haber cursado su cuarto año medio o estar cursando el cuarto año. La salud física compatible, ¿no es cierto? Y la estatura, que es otra de las cosas que se han hecho mucho más amigable, porque las mujeres tienen que tener 1.50 m descalza, bajado notoriamente, lo mismo que para los hombres, 1.60 m de estatura. Y hablábamos también de que es posible, o sea, se permite que tengan tatuajes en cualquier parte del cuerpo, mientras no sea en la cara, cuellos y manos. ¿Cuántos años lleva usted, su oficial mayor en Carabineros? Voy a cumplir 40 años. ¿40? Yo soy, tengo un sistema, yo me jubilé por primera vez a los 33 años. Y después de aquello estuve un año afuera y me llamaron y soy de los llamados al servicio. Estoy cumpliendo, el séptimo año. Hace 7 años que volvió. Extrañó la institución. Sí, de todas maneras. Creo que es oportuno el comentario. Jamás pensé en ser policía. Dicen por ahí que las profesiones y los oficios son circunstanciales. Bueno, una de esas situaciones circunstanciales me llevó a abrazar este trabajo, de la cual estoy enormemente agradecido de Dios de haber cómo se ha abrazado esta forma de vida, porque más allá de un trabajo, es una forma de vida. se vive lo inimaginable, es, pero es muy dinámico, pero claro, sí. Todos los días se aprende, hasta el día, hasta el último día uno está aprendiendo cosas, la verdad que eso es inimaginable lo que se vive. Pero básicamente estoy agradecido y muy agradecido de mi institución imperial. Nuestras felicitaciones como medio de comunicación, suboficial mayor, gracias por haber venido a nuestro estudio. La Radio Carnaval siempre disponible para que puedan entregar su información y que la gente pueda ingresar, los jóvenes puedan ingresar a esta maravillosa institución. Ah, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Los esperamos en la Escuela de Formación de Carabineros de Viña del Mar ante cualquier eventualidad o requerimiento.